Este 29 y 30 de abril, ven a disfrutar de la lectura, el arte y la cultura en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Presentaciones de libros, talleres de lectura, exposición de artes plásticas, música y mucho más. Te esperamos en el Andador Francisco Mora, entre las calles Álvaro Obregón y Nicolás Bravo. Festival del Libro y las Artes en Arandas. Lagos de Moreno, invitado de honor. Comité promotor del festival, invita. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy tenemos un invitado que vino a visitarnos y estamos de lujo. Este compañero de aquí de ya de Radio Cartón, Almanzor, que tiene su programa Minerva. Estación Minerva. Tenemos el programa Minerva, estación abierta todos los jueves de 7:05 a 7:55. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado, Sergio. Y pues con este programa abrimos lo que es la barra de programas en vivo aquí en Radio Cartón. Y el día de hoy, lunes, vamos a tener de 5 a 6 de la tarde Planos y No Planos, que conduce Jesús Sandoval. De 6 a 7 tenemos A Sangre Viva con Irat González. De 7 a 8 LP Rayado con Alejandra González Ríos y Aref Palacio y otros compañeros. Y finalizamos con Radio Maguncia de José Barba. Bueno, pues también estamos invitándolos a que escuchen estos programas en vivo este lunes. Y también queremos, pues de alguna manera, mandar saludos y agradecer a nuestros patrocinadores el hecho de que Radio Cartón salga al aire todos los días de la semana. A Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bristo, a Granola Gourmet, a La Rueda Cartonera y Ediciones del Barrio Chino. Pues a todos ellos, muchas gracias por su apoyo. Y ya saben, quien quiera venir a promocionar, difundir, divulgar algún evento o patrocinar algún programa de los que tenemos en nuestra barra de programas en vivo, como el programa de nuestro compañero Almanzor, Minerva Estación Abierta. Así es. Pues pueden hacerlo. Y pues vamos a tener una música, espero te guste, Almanzor, es de este brasileño ya betarro, que ya casi no se escucha en la radio comercial, Roberto Carlos. Bueno, Roberto Carlos pues es uno de los puntales allá en los años 80 y 90 de la radio, de los discos, del romanticismo en esos tiempos, ¿verdad? Sí, y con sus propias rolas, ¿no? Sus propias rolas, era él el compositor y su hermano, Erasmo Carlos, ¿verdad? Y fíjate que las traducciones, las versiones en español, pues resultaron más populares que las del mismo portugués. Ya sabes que en Brasil hablan el viejo idioma de los lusitanos, de los portugueses. Y cosa curiosa, me estaba recordando que precisamente sus versiones en español alcanzaron un mercado enorme. Para nada más decirte una sola rola, Amigo, que fue el tema que los medios de difusión se los endosaron como homenaje al Papa Juan Pablo II. Sí, pues... No, pues te agradezco, es buena rola, para pasarla aquí bien, ¿no? Detalles y El Gato y Cama y Mesa, que me gusta mucho. Pues incluso creo que fue responsable o solamente culpable de muchas relaciones amorosas, ¿no? Sí, cómo no, hombre. Yo me acuerdo ahorita que estabas recordando el menú de las canciones que vas a transmitir. Me acuerdo de una que quizá no la tengas enlistada, pero que se llamaba Amada Amante. Sí, ¿verdad? Cómo no. Y a mí doña Gabriela Hernández Granado me decía, mi amado amanto. ¿Verdad? Precisamente por eso, eran los tiempos allá de los 70s, de los 77, para ser más exactos. Pues muchos irán a recordar esos amoríos de juventud. Otros seguramente ya no van a recordar, sino lamentarse. Pueden también tener ahí cerquitas una cervecita. Una modelo especial, bien fría. Ahorita nos cae muy bien con el calor de la ciudad. Sí, no, un buen chat de tequilita con hielitos y un square. No, hombre, estás poniendo tentaciones que nos vamos a aguantar un poquito para llegar allá a la casa. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta primera rola, Jacobo, que se llama Cama y Mesa. Bueno, pues dedicado a todos aquellos que están enamorados. No, pues fíjate nomás, Cama y Mesa. ¿Sabes cuál es para mí y para millones de personas los placeres máximos en los seres humanos? Esas dos. Comer y la mesa. Comer y la mesa. Vámonos con esa rola, Jacobo. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que pede, que da, que recibe. Pero el hombre sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida. Nuevo en el volantín. Qué bueno que pusiste esa rola, hombre, me encanta. ¿Se vale enviar saludos al pasado? Sí, al pasado y hasta los disjuntos, ¿no? Fíjate que esta canción me trajo a la memoria una amiga, y subrayo lo de amiga, excepcional, que se llama Patricia de la Cruz Hidalgo Esparza. No sé dónde ande, hace muchos años no lo veo. La veo hace como unos 30 años, pero sí, disfrutábamos la cama y mesa muy bien, doña Patricia y yo. Un saludo, Patricia. Por si alguna vez me puedes escuchar. Oye, ¿y qué pasaría, no? Con todos esos amoríos de juventud, incluso hasta de adolescencia, ¿no? De que pasa el tiempo y te arrepientes de haber hecho o no haber hecho. No, pues así es el amor, las relaciones humanas, eróticas, afectivas, ¿verdad? Te arrepientes de lo que hiciste, pero más te arrepientes de lo que no hiciste. Y en aquellos tiempos de... No, aquellos tiempos, pero parece que estás hablando de la prehistoria, hombre. Aquellos tiempos fueron hace 40 años, 50 años. No, yo pero, tenía veintón. Exacto, pero habiendo una moral, ¿no? Tapatía muy muy muy chida, muy conservadora, en cuando pues los novios eran otro tipo de relación y había pues lugares un poco distantes para poder relajarse y tener. Efectivamente, bueno, te voy a decir una cosa. En primer lugar, y vamos a abundar eso en el transcurso del programa. En primer lugar, no fue hace tantos años. Y en segundo lugar, ya la ciudad habíase introducido en sus habitantes otro nuevo concepto en cuestión de las relaciones humanas, especialmente las amorosas. Todavía había cierto recato, cierto orden, cierto poco arriesgar, ¿verdad? Pero teníamos las mismas deseos y las mismas ganas y del mismo tipo de relaciones que pueden tener ahora. Quizá ahora más acelerado, quizá ahora más superficial, pero teníamos una buena carga afectiva que estas canciones de Roberto Carlos me la traen a la memoria y no me gusta mucho hablar de mí, pero qué padre me la pasaba, ¿no? Bueno, había espacios dedicados al baile, donde había este tipo de música especial, ¿no? Digo, yo recuerdo algunos, el Barón Rojo y... Había unos barecitos ahí, semi en penumbras, con un piano y música así tranquila. Como te digo, a media luz, donde pues dábamos rienda suelta a nuestras ansias amorosas a través de algunos abrazos muy cálidos y estrechos y muchos besos al compás de Roberto Carlos o de cualquier pieza musical ahí que nos tocaba. Lo de menos era eso, ¿verdad? Era un lugar socialmente pues en donde podías citar con alguna novia, alguna chica y desarrollar ahí tus apetencias. No, pues bien, bien chido, ¿no? Digo, bien chido, ¿no? Sí. No, era inolvidable. Antes hubo los cafés allá en la época del rock, en la época primera de mi adolescencia. Estaba el Metamorfosis y el Islas y el ¿cómo se llamaba aquel bar de? El Islas de Prisidiano Sánchez y varios más. Pero era música de rock para oír. El Antonio's, que era una cosa sensacional. Y ya después pues vino el pop, vino algo más tranquilo. Nunca en la vida nos hemos olvidado de bailar de cachetito. O de catorcito de chela. Bueno, eso era acá por el 1-2-3, por Obregón, no, y por pues todo también aquello. En las fiestas, ¿no? Se pagaba la luz a veces. O sí, sea, pero era... cargando la cerveza ya era, en mi tiempo pues, que yo te estoy contando de los 60, 70, ya era mucha audacia, ¿no? era de mal gusto cargar, ya sabes cómo se entonces, baila. Entonces cuando había repegón con las muchachas era de cachetito, entonces si no se sacaba era porque... Era de cachetito, si no se sacaba... Era porque ibas bien. Te aceptaban, ¿eh? Y luego sacabas tu pañuelito para secarte las manos y el cachete, ¿no? Y los más vagos nos llevábamos un limón en la bolsa del pantalón. ¿Y eso para qué? Porque sentían al bailar el limón. Ahora también se relacionan con los hombres ciertas personas, ¿no? Pero en aquel tiempo yo era normal y me encantaba relacionarme con las mujeres. Era normal y sigo siendo. Me encantaba bailar con las mujeres, acariciarles el pelo, saber de sus aromas y sus olores. Ya está echando poesía, ¿no? Y ya en un descuidito, mira, un roce de labios en su mejilla y ya al final de la serie o de la tarde o de la noche, pues un beso casto y honesto, como dice el Código Penal. Y a flotar, ¿no? Flotaba, no, hombre, llegabas a tu casa ya como a las 11, 12 de la noche, hasta eso temprano, y parecía que andabas entre nubes de algodón. Sí. Aunque suena medio cursilón, pero es que, era cierto. Y es neta, ¿no? Y no es porque uno ya también, por estos cambios de edades o de tiempos, pero sí, ¿no? La gente se recogía a las 11, 12 de la noche, pues, ya después de haber bailado y echándose unas chelas, un pisto, y ahora a esa hora sale, ¿no? Ahora sale. Mira, yo recuerdo allá por los años 60, al final de los 60, yo recuerdo muy bien que me invitaron a una fiesta o una percha, como decían allá. Vamos, una percha. Ahí por la calle de Federalismo, lo que ahora es Federalismo, y es unos edificios donde hay, ¿cómo se llama esa calle? San Luis o algo así, ¿no? Ya ves que por ahí hay nombres de estados. Uh-huh. Y me acuerdo que pues, la fiesta iba a ser a las 8 de la noche. Y mi papá, le pedí permiso a mi padre y me dice, no, pues papá, me invitaron a una fiesta. Sí, bueno, aquí te quiero a las 10 de la noche. Papá, son las 8 de la noche, ¿cómo voy a llegar? Tú sabrás. Si quieres ir, a las 10 de la noche aquí. Entonces me tomaba el tiempo de llegar, atisbar cómo estaba la fiesta, tomarme dos cervezas, que era mi límite máximo, bailar tres piezas y devolver a mi casa, como te dije hace un momento, entre nubes de algodón, entre una euforia, porque había estrechado entre mis brazos a la Dulcinea de mis sueños. ¿Oílo? Pues vamos a escuchar otra rola de... Sí, hombre, vamos a poner... Carlos, pero quiero que... Bueno, te mando un saludo... Este señor Pedro... Barbosa. ¿No? Hombre, don Pedro, muchísimas gracias. Y aquí hay mucha raza que pareciera que nos está escuchando, pero cuando menos ha dicho que está chido. Israel Soberanes, Cristina Moreno, Carlos Ballín, Ángel Corral, Luis Rosales, Celia Rosales, ¿serán hermanos? Yo creo que sí. Eduardo Lemus, pues Pedro Barbosa. Ese Pedro. Armando Rebeldía. Armando Peleas también tiene un amigo. Y dos, tres cuates más. Pedro Francisco, que se atrevió aquí a ponernos un mensaje. Pedro, muchas gracias por escucharnos. Pedro Francisco Bolas Dulces, del barrio Gueto de Mezquitán. ¡Hombre! Vamos a escuchar entonces otra rola que se llama... Pues Detalles, profe. Detalles tan pequeños de los dos. ¡Vámonos! Destapen la otra chela. No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Bueno, regresamos al volantín en estas vueltas y vueltas y vueltas que da la vida, ¿no? Y esto se está convirtiendo como en una especie de tema radial, que es esto del amor y del desamor, lo que las rolas, pues, de Roberto Carlos y de gente que se dedica al romanticismo, ¿no? Pues mira, en general todas las rolas, salvo pues los autores que tienen un más amplio concepto de la sociedad, todas se limitan al amor y el desamor. Y estarás de acuerdo, Sergio, que cuando las escuchamos y estamos enamorados, como que las hicieron para nosotros. Todas te quedan, ¿no? Te quedan y la ilusión. Pero ¿sabes qué? Que también te quedan las de desamor. Ya no siento nada al hacerlo contigo y que la No. Pero te vas a encontrar un cabrón que no te va a querer como yo te quiero. Ni te no, nunca, tan... no. Puedes andar con 20, pero jamás me vas a olvidar. Ni los besos que yo te di. Y mentiras, ¿verdad? A mí las mujeres me han dicho, oye, pues, así como ripostando, me han dicho, como tú, hay más de 10, cabrón. Así. Qué bueno que me desafané de tu vida. Pues sí, obviamente. Siempre hay alguien mejor que nosotros. Pero es ese momento del enamoramiento es maravilloso. Enamoramiento es el momento sublime. Como es como una borrachera, ¿no? Es el descubrimiento de que eres aceptado. Como una borrachera, va así corto, leve, tranquilo, para arriba, para arriba, para arriba, y llega y ¡puf! Estalla, ¿no? Como un cuentito. Marcha al ritmo de pavana y al final del cuento y de la historia de amor, ¡paf! Se revienta todo y se termina el cuento y se termina el cuento amoroso. Y empieza la cruda. Y empieza la cruda que te dura pues un tiempecito, depende de cada quien. Más o menos pero los que se dedican a la tanatología tienen buena clientela aquí cuando el duelo, ¿no? De la separación de los amantes. Bueno, el duelo siempre, el duelo se aplica en general al sufrimiento, ¿no? Al sacarte de una zona de confort, una zona amorosa, de armonía, quiero decir, y viene el rompimiento, y ya sea que se muera algún ser querido, que pierdas tu trabajo, que pierdas tu estatus, que te corte tu novia, que te diga que ya no te quiere, pues hay un duelo, hay una tristeza profunda, hay una depresión que solo el tiempo lo cura. Y luego vienen los enredos también, ¿no? O andredos. ¿En qué? En el amor, ¿no? Cuando estás enamorado de la novia de tu amigo o la amiga de tu amiga está enamorada de ti, luego todas las tramas. Bueno, tiene una complejidad de pensamientos porque no tienes en claro qué es lo que quieres, ¿no? Cuando tienes en claro, pues no, obviamente no existe eso. Cuando imaginas o crees, quieres creer que te aman y quieres creer que no te aman y todo aquello, hay un caos en tu mente que te lleva a alucinar allá 20 cosas que ni existen. Luego, sin querer, tu novia o el novio van generando como una publicidad. No, pues que es un gran amante, es una gran... Ah, sí. Entonces el otro dice, pues yo quiero comprobar. Yo quiero comprobar, y ahí va directamente a tus terrenos antiguos. Porque quien hace la rola, ese tipo de canciones, como las que ejecuta o canta o Roberto Carlos... Interpreta, pues no van dirigidas hacia una persona en general, pero como tú dices, te pegan todas. Bueno, los compositores y los poetas y todo aquello, pues obviamente manejan valores universales en el amor y en la aceptación y en el desamor y en lo placentero que es el noviazgo, el enamoramiento o las primeras escarceos y todo, ¿no? Son aplicables universalmente. Y cuando viene el rompimiento, también universalmente todos sufren un duelo por la pérdida del ser querido. ¿Y este tipo de temas tú los trabajas en tu programa de Minerva Estación? Minerva Estación de Radio es un programa que habla de la ciudad de Guadalajara, que habla sobre el optimismo, que habla un poco de historia, pero también de presentes y de futuros. Yo estoy convencido de que la vida es para adelante, la vida no es para atrás, la vida es para el futuro, y verla con optimismo y verla con buenos ojos. La vida es tan corta que no vale la pena sufrir por ella. La vida es para disfrutarla, para gozarla. De eso habla no solamente el programa Minerva Estación Abierta, sino que todo el concepto que yo manejo, que es Comunidad Estamos Bien. Comunidad Estamos Bien es una asociación civil de un grupo de personas que nos reunimos con el fin de que otras personas que se pueden integrar a esta gran comunidad disfruten de la vida, crezcan como seres humanos, vean la vida de otra manera, en forma optimista, que lleven presente en su pensamiento una frase que siempre he repetido, no sé dónde la oí, pero dicen, la vida es hasta que se acaba. No podemos morirnos antes, ni podemos esperar la muerte atrás de nuestra puerta. La vida es afuera, la vida es la ciudad, la vida es la sociedad, la vida es las relaciones, la vida eres tú y yo y Jacobo que está ahí. La vida es de todos. ¿Para qué encerrarnos? Aunque tengamos 80 años. Mira, yo casi tengo 70 años y estoy muy a gusto, estoy feliz, con muchas realizaciones, voy a iniciar una familia. Entonces, a mí la vida me sonríe porque yo he querido que me sonríe. Nada más. Y en ese sentido hay intensidades. Digo, ahora tenemos más experiencia que cuando estábamos chavos. Claro. Y cuando estábamos chavos nos faltaba esta experiencia, ¿no? Pero la intensidad es la misma cuando se ama. La vida, mira, la vida y el amor es parte importante de la vida. La vida es son tres ejes para mí. Y es lo que manejamos en la comunidad Estamos Bien. La vida es salud, inteligencia y pasión. Las personas que no le ponen pasión a la vida, no la viven. Son superficiales, poco profundas, se consuelan por vivir en una forma tranquila, de confort. No, la vida es pasión, la vida hay que echarle ganas, la vida hay que ponerle condiciones. La vida es para vivirla. Y vivirla no es ser pasivo, la vida es ser activo. En lo que tú quieras, en tu trabajo, en tus aficiones, en el amor, en tus relaciones. La vida es para vivirla con punch, con fuerza, para decir, estoy vivo y puedo hacer lo que quiera. No importa tu edad ni tu condición, nada más que tengas perfectamente aclarado en tu mente que la vida es para disfrutarla, para vivirla. La vida, tú lo sabes lo frágil que es. Podemos morirnos mañana o pasado mañana o meter la pata en una rejilla de la banqueta, etcétera, etcétera. Caerte del camión. Y caerte del camión. Entonces, bueno, no hay que esperar. La vida es disfrutarla día a día, es vivirla con pasión, con emoción. Para mí es eso. Entonces, no hay que ser tibio, hay que ser intenso y cálido. Y bueno, pues vamos a escuchar otra rolita, pero antes quiero anunciar un nuevo programa aquí en Radio Cartón, el programa que dirigirá Nora Aguilar, este programa titulado Crea tu Éxito Total, que como temática tiene precisamente el mejoramiento de la vida. El mejoramiento de la vida a cualquier edad, Sergio. Y bueno, vamos a escuchar la rola. ¿Cómo es grande mi amor por ti? Pero ¿cómo se dice en portugués, Jacobo? Ay, mon, ese es políglota, Patricio. ¿Y si se llama Patricio? Sí, señor, pues por eso le dije. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Bueno, seguimos aquí en El Volantín y ahora estamos con el maestro Almanzor platicando sobre esta etapa de la vida bonita del romanticismo, estas rolas de Roberto Carlos que nos sirven así como de pretexto para fíjate, la charla. Sí, hombre, que fue una inspiración. Oye, pues nuestros planes aquí en el programa eran otros, pero mira, no hay como la improvisación y como salirle al toro en lo que sea. Y estábamos comentando también sobre los lugares donde uno iba a bailar. Donde sí, comentábamos en el otro segmento. Mira, qué bueno que haces alusión a ello. Yo me acuerdo allá por los años 66, 67, cuando yo tenía 16, 15, 17 años, de un lugar excepcional para mí que fue el Casino Agua Azul. Ahí precisamente en el vértice que forman la calzada González Gallo y la calle Roberto Michel. Creo que hay el Museo de Antropología o algo así ahora. Era un casino sensacional, era un lugar sensacional, grande, así en forma de cúpula, así semicircular. Y tocaba pues una orquesta sensacional que era la orquesta de Paco Jáuregui, que era una de las mejores orquestas en Guadalajara, que después fue el propietario del inolvidable Bar Panchos, ahí por Maestranza. La Maestranza. Por Maestranza, Bar Panchos. Entonces tocaban en vivo. Bueno, Museo Taurino también le decían. Después, no muchos años después, ya cuando Paco Jáuregui se había ya muerto. Cuando Paco Jáuregui existían los balcones de Maestranza. Sí. Donde tocaban ahí grupos rockeros y cantaba Maritere Silva y cosas así. Maritere Silva fue una artista excepcional que en sus últimos tiempos era propietaria del Gato Verde. Ah, ahí por Robles Gil y López Cotilla. Y que ahí atendía ya anciana y cantaba todavía. Maritere atendía Silva. Las mesas y cantaba. Un saludo a Maritere, que tan buenos momentos que me hizo vivir en esta larga vida que tengo. Bueno, ahí en el Casino Agua Azul era sensacional. Otros le decían el gatódromo, porque puras sirvientas iban, puras gatas. Pero ¿sabes qué? Aquí entre nos, que nadie nos oiga, yo disfruté de los ronroneos de unas gatas muy, muy buenas y cariñosas. Bueno, era un lugar magnífico, ¿verdad? Era música en vivo, te cobraban 5 pesos por entrar ahí, como cover, digamos, y luego las cervezas modelo así, sudaditas, fresquecitas, con sus rodajas de limón y sus granos de sal ahí encima, te las daban en 5 pesos. Entonces yo con 10 pesos me divertía, horrores. Nada más hay que ponerse listo, hay que desarrollar ciertas habilidades y luego que empezaba la música. ¿Cómo cuánta gente iba ahí? Pues como unas 600, 800 personas. Era un casino grande. Y los domingos pues era barato, ya lo estamos escuchando, los precios del cover y de las bebidas. Extendías la mano y si la muchacha, después de verte de arriba para abajo, te consideraba apto, pues empezabas a bailar. Primero despegadito. Y ya la segunda, allá de las viejas canciones de Mikel Laure, ¿te acuerdas? De que tiburón, tiburón y todo. Ya era más cercana el abracito. Y ya, si terminabas la serie y no te rechazaba, no te mandaba a sentarte, bailaste toda la noche, disfrutaste de unos besitos sabrosos. Y bueno, llegaba yo a mi casa, te lo confieso, yo tenía 17 años, llegaba feliz. Y me cenaba como si fuera un rey, pensando en la Dulcinea, en la damisela. Qué bueno que me hiciste recordar el viejo casino del Agua Azul. Sí, bueno, pues ya escuchamos al profe hablándonos de estos espacios, ¿no? Donde se disfrutaba. Románticos espacios. Y como ese había 2-3, como dije antes, el casino francés, o sea, de la Alianza, no de la Alianza, sino del Círculo Francés, y luego también el Círculo Español, y luego la Astoria. Ahí se bailaba ya medio en la noche, ¿no? Música tropical, muy sabrosa. Ya otro tipo de ambiente. Pues. Otro tipo de ambiente. Y había, desde luego, en ese tiempo, pues, los hoyos, lo que sería los hoyos funky aquí en Guadalajara. Sí, pero también en los casinos sí te permitían entrar, pues, chavos de 15, 16 años, ¿no? Y ya en otros lugares ya no era así como... No había tanto, era en los casinos esos que te digo, que ya tocaban, por ejemplo, los Spiders, ¿eh? En esos casinos era muy, muy, muy ingenuo todo, ¿no? Muy natural, muy a gusto, muy tranquilo, se sentías muy bien, y te sentías el conquistador del mundo. Tú sabes que cuando una mujer te ama, te sientes el rey del mundo. Y así me sentía yo en el viejo casino Azul. Te agradezco mucho que hayas sacado a colación ese lugar. No, pues ya se puso más feliz. Sí, como... Bueno, no. Y estamos aquí en su programa Minerva Estación Abierta. ¡Ay! No, perdón, en el volantín. Pero los esperamos en Minerva Estación Abierta. ¿Qué días, profesor? Minerva Estación Abierta, estamos todos los jueves. De 7 a 8 de la noche. Y bueno, pues vamos a escuchar otra canción de Roberto Carlos y vamos a regresar ya nomás para despedirnos. Nomás para hablar un poco de la comunidad, estamos bien. Exacto. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Bien, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. más. Yo necesito saber qué será de ti. Bueno, pues continuamos con el volantín y aquí estamos con Almanzor Plasencia. José Luis Almanzor Plasencia, en las redes Alun Almanzor Plasencia. Que también tiene el proyecto de la comunidad Estamos Bien. Qué bueno que me das oportunidad de expresar algo de la comunidad. Mira, la comunidad Estamos Bien es una asociación civil, es un concepto que yo estoy manejando desde hace años, cuando arribé precisamente a la tercera edad. Y quise inclinarme un poco para proteger y para animar a vivir a las personas que han arribado a lo que se llama la edad dorada, ¿verdad? Tú lo sabes que he atravesado por situaciones de salud un poco precarias. Y bueno, pues en esa meditación quise sacar provecho de la inactividad física, pero sí de la actividad mental. Y otra vez revivimos lo que es la comunidad Estamos Bien. La comunidad Estamos Bien, como te digo, es una asociación civil que tiene como objetivo principal es que estemos bien, el que vivamos bien, el que vivamos hasta el final de nuestra vida con una buena calidad y con una buena percepción de las cosas. ¿Ya? Y la comunidad Estamos Bien está... La comunidad Estamos Bien, somos un grupo de personas, estamos constituidos en una asociación civil y tenemos como domicilio la calle de Encino número 1335. Ahí en la gloriosísima colonia del Fresno, ahí entre Fresno y Ciprés, en donde estamos con mucho gusto recibiendo a todos ustedes que les gusta el arte, que les gusta ser mejores, que quieren preservar la salud y sobre todo que sean optimistas, que les gusta la vida, que les guste la pasión por la vida, las ganas de vivir, ¿verdad? Tenemos talleres de crecimiento humano, tenemos círculo de lectores, tenemos talleres de diversas especialidades que nos van a llevar mejor a una vida desde el punto de vista psicológico y físico. Tenemos alegría por vivir, que es el común denominador. Y también pueden salir de ahí a, si te piden que des una charla, una conferencia. Mira, tenemos establecidos dos tipos de conferencias. Uno, dedicados a los adultos mayores, ¿verdad?, para que no se abandonen, para que cuiden sus relaciones con el exterior, a cualquier edad. Con mucho gusto vamos, es sin costo, con mucho gusto le levantamos el ánimo a todos esos pares o todos esos compañeros. Yo tengo 69 años, a todos esos compañeros que gusten de vivir, con mucho gusto. Si estás tú oyéndome de un asilo o de un grupo de personas, o si quieres ir a la sede, ahí tenemos espacios amplios para que disfrutemos, ¿verdad? Tenemos una librería, tenemos un programa de radio, tenemos talleres, tenemos reuniones, convivimos. Soy un hombre feliz porque estoy dedicado precisamente a ser feliz a los demás. Bueno, pues ya saben, también existe la manera de comunicarse por medio de Facebook, ¿no? Por medio de Facebook es Alun Almanzor Plasencia y el teléfono celular es el 333-1760-399. Y todos los jueves, como dijimos antes, todos los jueves los esperamos en Minerva Estación Abierta, un programa para ustedes que abundamos sobre estos temas y tenemos turismo, paseos, recorridos, tenemos una gama de posibilidades para pasárnoslas bien. Bueno, pues queremos agradecer aquí al maestro Almanzor. No, hombre, el agradecido soy yo por darme esta oportunidad de estar aquí contigo conviviendo. Siempre es un placer. Mira, aquí está Jacobo, el ingeniero Jacobo Monraz, Jacobo Patricio Monraz, Sergio Fong. Ya, y bueno, pues ya aquí le está creciendo el nombre. Aquí yo hombre, estoy aquí, me siento como en mi casa y no se les olvide, los espero precisamente en el programa Minerva Estación Abierta el próximo jueves y pueden escuchar los podcasts, ahí están.